pasará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto. Un día se fue y me dejó solo con mi llanto. Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto. Tiempos felices los que pasamos. Ella me amaba y la quería.